musiquita ya me pone en la calle. Es como si hubiese llamado al delivery y el delivery suena del otro lado. Ay. En otra época, sí. En otra época era el Chepibe. Ah. En otra época, hace muchos años, era el Chepibe. Yo traigo cosas de recuerdo, recuerdo de antaño. ¿Cómo le va? Buen día, chicos. Buen día, esa clásica foto de Cartier-Bresson con el nene con las dos botellas vacías caminando entre el agua también. ¿Cómo le va? ¿Dónde anda? Está hermoso afuera. Hoy se puede decir que es la primavera. La gente está sacando la ropa a los balcones, los árboles están, las ramas brotadas, están los retoños saliendo a saludarnos por la calle. Uh-huh. En fin, hoy se puede decir esto, ¿no? Al menos. Ya estamos como con esta brisa de primavera, da otra expectativa la cosa. La verdad que sí, desde la ventana redonda que tenemos acá en el estudio vemos una ventana cuadrada que da al patio y se ve un rayo de sol. Ese es un ojo de buey. ¿Me puedes subir un poquito el retorno? Vos tenés la calle y escucho poco. Ahí está, por favor. Es un ojo de buey, sí. Hay un ojo de buey, digamos que como que está en un barco, la tribu es el estudio de la tribu es una nave y uno va saliendo a ver lo que vaya afuera. Yo quiero contar, a ver una cosa, si yo no me equivoco, porque estuve viendo un informe ayer en internet sobre Mar del Plata y vi una chica con rastas y anteojos. Todo es posible. Dije, es ella. Yo sé que ahora se sorprendió si está ahí. Digo, es ella, no hay otra, no hay un doble de esto. Claramente. No hay alguien que haga de ella, ¿no es cierto? Exactamente. La vi con un ramo de flores en la mano, supongo. Eso me lo estoy imaginando ya. Algo en la mano tenía, no sé si era flores, una maceta. No creo. Una maceta era, ¿no? También, ahí puede ser, sí. Ah. Un grabador, capaz, claro. Con un peluche arriba, así veo. Con un peluche, dije, bueno, hay una mujer, una de las tantísimas mujeres, unas 55.000 o 60.000 mujeres estuvieron en Mar del Plata. Es 65.000. Sí, perdón, ¿vos estuviste viste, María? Yo también estuve, claro. Ah, y cuéntame esto, porque yo estuve mirando en el video, ahí viste, hay información de todo tipo, bueno, el noticiero obviamente de la televisión no se puede escuchar, porque lo único que pasó en Mar del Plata fue la represión policial. Digamos, no hubo un movimiento de que se juntaron 60.000 personas para hablar de la vida. Bien, claro. La verdad que múltiples cosas. Hace un ratito le contaba a Mati que nos juntamos año a año y se hacen talleres de todas las temáticas que te puedo llegar a imaginar. Sí, 65 talleres más todos los que se sumaron ahí en el momento, que cada mujer iba cruzando ahí información en cada rincón de Mar del Plata. La vida de Rastafari. Contame una cosa, porque a mí me pasó esto. A ver, yo vi nada más que eso, digamos, después de la noticia no, pero vi un video que lo puso una piba, alguien de las tantas que uno tiene amigos en el Facebook. Sí. Y lo que vi, porque me pasó esto, yo estuve en el Ni Una Menos este año, que fue en julio, creo, ¿no? En junio. 3 de junio. 3 de junio, exactamente. Entonces, me pareció un acto impresionante, bueno, para repetir seguramente. Pero lo que vi, y que me parece que vi un poco en el video, vi un grupo, algunos grupos de minas, de chicas, de mujeres, como, a ver, exaltadas, ¿cómo te diría yo? Con una carga, con mucha carga, digamos. Yo creo que, digamos, cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Vamos a jugar con eso. Pero vi como una carga, a mí me pasó en una menos, como que había una carga casi, no digo violenta, pero viste una cosa muy de algo que no está pasando en ese momento, sino que viene de antaño, de la tierra, de protestas, de una forma de hacer protesta, que me da como... a ver, ¿cómo decirlo? Como digo, ¿pero es necesario tanta carga de este tipo? Porque a veces sí es necesaria. Pero en ese momento, ¿por qué específicamente pasaba eso? Contame eso, que quiero solo de alguien que estuvo concretamente ahí. Que o sea, en realidad sí, la marcha no fue solamente estar frente, digamos, obvio, a la iglesia. Obviamente, de hecho, es lo que muestra. La marcha hace un gran recorrido por todo lo que es la ciudad, se pasaron por distintos puntos donde también se generan tratos de maneras, digamos, también de violencias que tiene esta sociedad, como prostíbulos. Por momentos, ¿no? Manifestaciones artísticas también, con todo una el tiempo. Carga, así como una carga que para mí era, yo lo que he visto teatro, digamos, el 3 de junio, cargas así como, viste, como digo, sí, para mí, sí. ¿Y qué pasó ahí, digamos? Que el que vamos a ver, ¿por qué? Porque estaban los chabones, la patria, familia y propiedad ahí en la puerta de la catedral. Siempre sucede eso, o sea, normalmente lo que se hace al finalizar la marcha, un grupo siempre se acerca, nos acercamos, ¿no? Frente, digamos, a la iglesia de la ciudad donde se convoca. Sí. Y un poco es eso, o sea, representar los ideales que representa la iglesia, que sí, no sí, coincidimos, sí. Y de alguna manera manifestarse ahí. Y lo que sí. sucede normalmente en muchas de las ciudades es que uh-huh. frente, digamos, a la iglesia se pone un grupo de fieles. De fieles, de practicantes de la iglesia, que lo que hace de alguna manera es ponerse a rezar fervientemente sí. Frente a esta eso, manifestación no, agarrados sí. codo a codo. Una película, era un documental casi eso. Siempre sí. sucede en todas las marchas, la mayoría sí, pero de todos gente los años. Que quería entrar a la iglesia, no. Lo que se hace es manifestar y de alguna manera se generan estos momentos que, bueno, que terminaron como terminaron. Que sí, sería como, sí, como el scratch, ¿no? El pintar, claro. El poner sí, no, el aborto, sí, sí, sí. Es como... Que, sí, sí, es lo que vi yo. Por eso yo, gracias por este dato, porque yo lo que estaba viendo, digamos, me lo imaginé un poco esto, y a mí me llevaba a pensar, digamos, si bien son las formas, las estrategias de lucha, ¿cierto? Uh-huh. Las estrategias para convencer o para llegar a que este tema tan serio que es la vida de las mujeres, las pibas que están en condiciones de elegir, digamos, yo estoy en todo de acuerdo con muchísimas de las cosas que están luchando y peleando y consiguiendo desde ya. Uh-huh. Pero a mí me hizo un poco de ruido, por eso pregunto qué pasó en el momento, la estrategia para, digamos, porque esto después termina saliendo siempre en los medios, todo el quilombo, nunca sale, digamos, concretamente minas hablando, mujeres hablando, uno se entera por la radio, por la como la tribu, por Nacional, por el, no sé, por diarios alternativos, por Facebook, por Twitter, no se entera por los grandes medios como si fueran estos medios que siempre están informando la desgracia. Sí, o se entera de estas cosas, pasó esto en la iglesia, claro, y nada más, sino todo lo que claro. sucedía alrededor. No, es que no hay ni siquiera rascar un poquito para decirlo, ¿por qué? Esto, ¿entendés? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? Represión, porque aparte, a lo que le sirve a otros es para pegarle a la policía, obviamente, que la policía, yo los vi, están tirando con bala de goma, es un disparate, uh-huh. es un disparate, no solamente esta manifestación, sino en cualquiera, en esta aún peor, que sigan tirando bala de goma, yo todavía eso no lo puedo entender, ya estaría bueno armar una cosa para decir, bueno, que se trabaje sobre, que no se trabaje más con bala de goma, poner, no sé, por medios represivos. Pero también le da paso a las fieras al tema de la represión, de todo un discurso que se levanta también con esto, más otro discurso reaccionario que dice, miren lo que son estas cosas. Sí, Gus, lo que pasa, viste, que me parece a mí, yo viéndolo desde afuera y lo que sí, cuentan sí. las compas cuando vienen y compartimos claro, acá... Claro, claro. Que sí. también uno sabe cuando se prepara también el terreno para algo así, sí. porque vos haces sí. un vallado o haces otro tipo de cuestión para que no tengan que los ciudadanos con posturas diferentes enfrentarse sí. cara a cara, haces sí. algún tipo de cuestión sí. para cuidar, para sí. prevenir sobre todo, porque actuar, lo que hicieron fue esperar que se caiga la reja o que se pudra todo para actuar. Y la forma sí. que actuar es represiva, la agarraron claro, a la piba de los claro. pelos, la estuvieron detenidas sí. tres chicas adentro de la sí, iglesia. Sí. Sí, es horrible, una, sí, es una sí, cuestión sí. adentro de la iglesia con los muchachos de Pampillón, que es este neonazi, que sí. es muy aliado del que parece sacó una gran ventaja en las PASO, que va con Cambiemos y es el postulante de Massa. Sí, sí, sí. Toda esa gente metieron sí. a las 3-4 chicas detenidas adentro de la iglesia con estos jugadores. Sí. O sea, todo eso un disparate, está pensado. A las chicas les hackearon la página de Facebook, ponele. Entonces, ¿hoy? No, antes del encuentro. No. Entonces sí. ya había posteos. Está todo realmente pensado y tal vez lo que, para seguir pensándose, y me imagino que deben haber pensado mucho nosotros también, es sí. cómo continuar y ver cómo, porque no solo sí. están actuando en los medios masivos de comunicación, sino no. que se meten en el Facebook, te interceden las páginas sí, y publican, no. ¿viste? Bueno, esta es una pelea, digamos, convengamos que es una pelea de al hueso va esto, ¿no? Las otras son más de superficie, esta es una cosa medular porque le da un poder. Bueno, lo pusieron a cortar más cosas digamos, es un poder que le toca a la iglesia, a todo un discurso, a toda una cosa milenaria de poder, la familia y la mujer y la procreación y la mano en coche. Todo eso no es. Es un tema importante y aparte que, digamos, a lo que vamos a esto. Quizás no, quizás es un temor mío, es una preocupación mía de que esto se use, que los tipos sigan provocando. Bueno, estos tipos están muy acostumbrados a provocar, están felices provocando. Uh-huh. Entonces, a esto, digamos, me alertó un poco ayer. estos tipos viven de la provocación, todo el tiempo están provocando y tienen el poder para provocar, inclusive. Entonces, ¿cómo alertarse en organizaciones, primero individualmente y después en organizaciones, cada uno en su organización, como para no entrar en el juego? Esto uno lo ha visto también en el transcurso del tiempo. Si bien nunca hubo una lucha como la de ahora, nunca se juntaron 60.000 mujeres, es algo totalmente nuevo también. Uh-huh. Convengamos que es algo realmente nuevo, y ahora están diciendo que el año que viene van a duplicar la cifra, lo cual ya va a tomar una conciencia general. Hace falta todo esto. Porque fíjense lo que ya están hablando de la piba hasta que mataron también a una nueva, como todos los días. Entonces el tema, ni una menos, bueno, ni una menos, estuvo bárbaro, pero casi es muy... está muy complicado. Yo, en un tema que tomo distancia de esto, pero tiene algo que ver. El viernes me tocó, en suerte, uh-huh, pasarles música a unos pibes en un laburo, un disparate, pero de los tantos que me pasan en la vida, de pasarles música a unos pibes egresados de una isla de Entre Ríos. Unos chicos que vinieron egresados a Capital a pasar unos días, egresados, bueno, se le dio el centro cultural, se armó una cosa. Oficiaste de DJ. Dice DJ, un hombre mayor, el pibe venía de 12 o 13 años. Divino, y me imagino que yo estoy haciendo radio con chicos de esa edad. ¿Te piden temas que no sabes que existen en el planeta? ¿Te pasó eso? Eso desde ya. Pero el tema no es ese, porque estaría bueno, porque uno va aprendiendo, va viendo cosas. El tema es la selección que hubo. Uh-huh. Que venía, por ejemplo, a ver, ustedes deben conocer esto: cumbia, espera, mapera, no, cumbia, ay, ahora me olvidé el nombre, la puta madre. Bueno, Macaco, el Dipi. Damas Gratis eran los Rolling Stones, digamos, para que tengas una idea. Sí. Tenía toda una cadena de música y de letras, digamos, que estaba la maestra. Yo digo, y los videos eran la mayoría, o la bandera de falopa. Las pibas de 12 o 13 años me pedían los temas, y los videos eran de minas tocándose el pelvis, pasándose crema, el tipo diciendo, llamándose a la tirana. A ver, si vos tenés dos nombres. No, el nombre no, pero es lo que prohibieron en Venezuela, el reggaetón, no, el otro. Sí, bueno, el reggaetón, esto pasa donde le digo, hubo cuarteto, reggaetón, cumbia, sí, villera, cumbia tradicional, bueno. Pero el tema es, yo le pregunto a los pibes, le digo, pero tuve dos horas con eso, escuchando uno tras otro, y le digo, ¿y ustedes cómo escuchan esta música? Y por los teléfonos, me dicen. Claro. Ah, no te puedo creer. Sí, pero ¿y los videos? Sí, nosotros nos pasamos los videos por teléfono, entonces, todo, y se saben todas las canciones, y las cantan como... Y además le iba a poner a Soledad, y dije, ¡no, Soledad, no! Y le puse Gilda, sí. Y Gilda era como Barbra Streisand. Hoy se cumple, es un aniversario de Gilda, así que, claro. ¿De la muerte? Sí, ayer en realidad, el 11 de octubre, sí. Mira vos. Se juntan ahí todos los fieles. El gran Lucas Ribaudo, Cabeza, está posteando cosas muy interesantes en el Facebook. Mirá vos, ahí en la ruta de lo que era la ruta de la muerte antes. Uh-huh. Se llamaba la ruta de la muerte, yo he ido por esa ruta, realmente era espantosa, bueno, la han arreglado bastante, por eso hace unos años. Una entrerriana, Gilda también, y vos estabas con estos chicos entrerrianos que venían acá. Entrerrianos, sí, por fin. Entonces pensaba, digamos, la ola, es una ola que uno ya obviamente no puede detener, lo que es internet y lo que es la... Porque había temas que tienen 30 millones de visitas, claro. A ver si escuchamos, 30 millones de visitas, Yo no creo que ni los Beatles tienen 30 millones de visitas, pero digo, Y los, hay muchos, viste que están los blogueros o los, sí, bueno, los chicos que se filman a sí mismos. No, lo de los youtubers ya es una cosa que me superó. Lo de los youtubers, ¿estamos hablando de los youtubers? Sí. El disparate. Y bueno, el disparate que vengan los tipos que sean millonarios, que vengan de España, de la segunda, la cuarta conquista, no sé cómo llamarlo. Sí. Y los pibes enloquecidos, los padres, ayer miraba a algunos padres. Pero bueno, eso digamos también es parte de lo que contás, porque eso se ve a través del teléfono, de las computadoras personales. Sí, sí. Porque la tele murió ya en eso. Ya. Murió. En 30 años la enterramos. ¿Eh? En 30 años me parece que la enterramos, la terminamos de enterrar. Yo creo que ya ahora la televisión ha quedado... Si bien yo me guío por muchas cosas que pasan en la tele. Antes, digamos, para hacer radio, ¿qué hacía? Me fijaba la tele, escuchaba la radio. Ahora hay que meterse en internet, sí o sí. Y también ver estos lugares visitados. Hoy lo que me apareció un salame, porque trabaja en JP Morgan, o sea, un empleado de un banco como ese, sí, y se armó una aplicación de Previando, se llama, que armó la previa para los pibes. Entonces los pibes y agarran el teléfono y se meten dentro de la previa. ¿no? Sí. Y yo digo, y el tipo se cae de risa contándolo como diciendo, estábamos aburridos con un amigo y armamos esto. Y la verdad lo está haciendo muy bien, ¿entendés? Bueno, los youtubers ni hablar, yo escucho a estos tipos rubios, toda esta gente, y veo lo que hacen, y la desesperación que agarran a ustedes como si fuera John Lennon y Paul McCartney en los 60. Eso no lo vi, pero me lo imagino. Que vinieron acá unos bluetubers famosos. Todo este fin de semana, sí. Gente que viaja del interior, gente que los padres que hacen sacrificios para tener a sus hijos de claridad, que estapa de diario, sí, perdón, ¿entendés? Yo tampoco leo diario. Estapa de diario, vos sí. A mí eso me conmueve, pero desde el punto de vista que es una ola que uno no puede parar, uno dice, bueno, ¿qué estrategia hay para esto? Hay todo un laburo también que hacer en el progresismo, en todos los que hacemos algo, en la gente que tiene poder para hacer algo. Porque es una cosa que para mí yo sigo viendo el menemismo. Cuando el día me estaba pasando esa música, seguí viendo el menemismo. Claro, y sí. Digamos, ¿no? Sigo viendo eso que fue tan fuerte y que va a durar un montón de tiempo más y que estos 12 años no lo han cambiado. Uh-huh. O sea, han cambiado muchas otras gente que se han puesto a hacer laburos, por ejemplo, las murgas, grupos musicales, grupos de trabajo, que hay pibes solidarios, pibes que sí. Bueno, la militancia política hace muy poco tiempo empezó a tomar de vuelta en forma masiva de la calle. Muy que ahora tiempo. Ahora va, me parece que nos enfrentamos a este nuevo paradigma, ¿no? Todos estos movimientos que se transformaron desde post-2001, que se estuvieron adaptando, si queremos, a la realidad, ya estamos en un casi 2015 que vamos a ver hacia dónde se transforman, ¿no? O cómo se mutan, o... eso me parece que es uno de los paradigmas, ¿no? De lo que se viene. Sí, lo que tiene es que hay muchísima gente, digamos, con internet, que tiene opinión propia. Uh-huh. Y también algo que se corre ahora, porque uno puede escribir cosas, puede armar su propio diario, también sus propias opiniones todo el tiempo, todo lo demás. Pero lo que se corre riesgo es como, por ejemplo, si yo digo, me duele la cabeza, me meto en internet, para dolor de cabeza, ¿sí? Hay 25 tipos y dicen, bueno, yo tomé un fernet, un litro de fernet, me hizo bárbaro. Bueno, me tomo un litro de fernet, ¿cuál es este tipo de cosas? Hay como una gran cantidad de información que no se chequea, que no se profundiza y se queda en la superficialidad. Ese es un tema, es un riesgo, digamos, ¿no? Pero creo que también va por las redes, no hay vuelta, que ya hace rato que está todo el poder. De hecho, el cuarto poder, que ya digamos ya no se engolpe Estado nada, está el poder de la información. No, igual, ¿sabés lo que me imaginaba un poco en esta paranoia que uno vive, ¿no? La inteligencia quería tener alguna data de cómo vamos a reaccionar parte de la sociedad post-elecciones. Sí. Se dice que en las elecciones va a haber algunos tumultos, no digo Tucumán, pero se dice algo, viste que... ¿Sí? Y mirá, yo después te cuento, pero yo fui la semana pasada, abrí diciendo que vine de la City, que no voy mucho a la City porteña, estuve en una mesa ahí de gente que maneja números, y entre ellos en 6 meses se pudre todo, y era una agitación y una exaltación. Bueno, pero eso se prepara. Se prepara, exacto, ¿sabes? Se prepara. Yo creo que pero te digo, sí, para cerrar, porque nos vamos, si no, hasta mañana quedamos hablando. Que no vuelva a Mar del Plata. Pero Mar del Plata, el algoritmo, porque todo se publicó en Facebook y en Twitter, el algoritmo desde lo que pasó y los tweets para un lado y los tweets para el otro, esa información de la inteligencia ya se la acabamos de dar, ya tienen el algoritmo. Entonces nosotros, cualquier actividad que pase acá en las elecciones, más o menos saben, como supieron con solo 25 efectivos reprimir a 60.000 mujeres, porque en realidad lo tenían estudiada la situación. Y esto vuelvo a lo que nos decías vos de cómo tenemos que tratar de organizarnos o reorganizarnos o ver cómo nos cuidamos, porque también me hace acordar al Borda. En el Borda había dos o tres panqueques que fueron los que empezaron a tirar las piedras y ahí empezó la represión, más allá de que había internos y doctores que estaban defendiendo el lugar y todo. Pero siempre el que cruza la línea, me parece que son dos o tres que, si no los controlamos nosotros que estamos de este lado de la valla, después nos reprimen a nosotros. Bien, Mati, bueno, coincido con eso, quería llegar a eso, buen final con esto, porque realmente este es el tema, esto ya es más viejo que la humedad, entonces uno tiene que mirar eso y regular lo que va. Es como un juego de ajedrez. El ajedrez vos empezás a comer, vos decís, me lo como, y después te morfaron la red, vos tenés que pensar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pasos adelante. Entonces, esto que es tan simple, que si, van a salir a reprimir en la provocación que hay constantemente en la política. Hola, ¿cómo sí, estás? Estás hablando con un vecino, un amigo. En la provocación que hay constantemente en la política, en la economía, vos fíjate que se va a pudrir todo. ¿Por qué se va a pudrir todo? ¿De dónde? No sabés lo que fue. Fui a pagar el alquiler y estuve 40 minutos hablando de economía. Sí. Porque obviamente me querían aumentar un 30%, más un no sé qué, y bueno, tuve 30, 40 minutos hablando con gente que maneja otro data, no sé qué les pasa. Sí, no, eso es lo que quiere manejar la economía, llevarte un 30%, pero por qué, y no va. Se va a explotar todo, me decía, me dijo como tres meses que va a explotar todo. No va a explotar nada, y eso es lo que tenemos que ver, el hecho de estar poniendo la bomba, de que va a explotar, lo que hace Macri también, claro. O Massa. Están diciendo que si gana Scioli explota todo. Claro. Yo lo que está, mi recién me decía un vecino cuando venía por acá por la calle, le preguntaba, a mí lo que me preocupa, y con esto cierro, así no le saco el más tiempo, es qué le va a pasar a todos los que pensaban que esto se había terminado. Eso va a ser, no va a ser un dato menor, te digo, No va a ser un dato menor, más allá que Scioli sea otra cosa, lo que vos quieras. Porque ya estaba todo establecido hace un año o dos, esto ya estaba todo terminado y que venía todo algo nuevo. ¿Qué va a pasar eso? Eso va a ser un dato no menor, porque ¿de qué se van a disfrazar? El tipo está diciendo, no quiero pelear con nadie, quiero que todo el mundo esté bien, pero hay un 40%, ¿qué le pasa si le hace 40%? Está bien, el 60% piensa distinto, perfecto. ¿Para el 40% qué haces? Esos discursos vacíos, dice, no, yo no me quiero pelear con nadie. No, sí, es que tenés que pelearte y discutir cosas concretamente. Yo creo que, que hay que estar sereno y tener estrategia individual y grupal y social. Eso es fundamental para estos días y para de acá hasta fin de año. Genial, Gus. Cerramos abrazo con eso. Grande, abrazo grande. Muchas gracias, Gustavo Mazó, el delivery de la calle. Que estén bien, chicos. Buen día. Gracias, Gus.